Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo de siempre Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Qué grato es tener tu compañía. ¿Qué estás haciendo? ¿Estudiando tal vez? ¿Viajando en el autobús? ¿Descansando? No lo sabemos, pero lo que quiera que estés haciendo, nuestro corazón está contigo. Recuerda que tus sueños son importantes y que puedes alcanzarlos, no importa la limitación que tengas, sea física, sensorial, emocional, espiritual, quizá económica, no importa. Tú puedes alcanzar tus sueños si das un paso de fe a la vez. Dios tiene grandes cosas para ti, un horizonte azul que espera por ese paso de fe. Ve en pos de ese horizonte. No lo olvides. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, siempre te animamos a que vayas en voz de ese mañana esplendoroso que Dios tiene para ti. Y justamente hablando de cosas que tenemos para ti en esta semana, hemos preparado importantes segmentos, como siempre lo hacemos, de todo corazón. En Rocío de Luna, otro tema especial, escogido exclusivo para tu corazón. En la Vía Láctea, imaginariamente haremos un viaje a través de la historia, al pasado, para encontrarnos con un personaje que cambió la historia de Estados Unidos y del mundo. Abraham Lincoln, un hombre ejemplar, que nos dejó realmente un camino para andar. En el Portal del Arte, seguimos produciendo los cuentos de Leonardo da Vinci. En esta oportunidad tenemos el cuento La Ostra y el Cangrejo. Como siempre, las mejores canciones, escogidas desde el corazón de los colores de la oscuridad para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por tu amor soy un demente, y esto no fue de repente. Perdóname,

Pasa un momento espectacular en este lugar, el Zaguán del Centro. Tendrás un momento inolvidable. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Abraham Lincoln hace parte del Monumento Nacional de Mount Rushmore. Del billete de $5 y a su vez para condecorar su memoria, fue construido el Monumento a Lincoln situado en el National Mall. ¿Pero qué hizo el hombre para ser uno de los presidentes más recordados en la historia de Estados Unidos? Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una familia de estrato bajo que vivía en el área rural del estado de Kentucky, Estados Unidos. Durante su niñez y juventud, su familia se mudó varias veces. Antes de dedicarse completamente a la carrera política, fue capitán en el ejército durante la Guerra de Black Hawk, en 1832, sirviendo 3 meses. Lincoln fue miembro del Partido Whig estadounidense, donde se dice que inició verdaderamente su carrera política. Luego sirvió 4 periodos en la legislatura del estado de Illinois. Sin embargo, en 1844, a raíz de la división entre los anti- y pro-esclavistas y algunas reformas a políticas migratorias y económicas, el partido se disolvió dando origen a 2 nuevos. Uno de ellos fue el Partido de la Unión Constitucional y el otro, hasta hoy conocido, Partido Republicano, del cual Abraham hizo parte. Finalmente, ya en 1860, durante la convención del Partido Republicano para elegir el candidato presidencial, representante del partido, Lincoln ganó. A pesar de su relativa falta de experiencia y peso político, compensó a través de su carisma. Ya el 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 16º presidente de la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, filósofo estatal, pues era hombre político en el que la acción y el pensamiento iban unidos. Se puede decir que visión de desarrollo es la misma que describe Robert Bates en su libro The Role of the State in Development, en donde el Estado debe garantizar la seguridad política y prosperidad económica y de esta forma aumentar el bienestar social, pues sin Estado no hay desarrollo. Él reconocía la necesidad de incrementar la economía, por lo cual facilitó el ascenso de grupos con ingresos bajos y les dieron participación participativa en su país como el primer documento de Homestead Act. Enfatizó en que la economía nacional prima sobre la regional. Reafirmó la necesidad de instituciones gubernamentales sólidas para estabilizar un sistema de libre empresa y por último sabía que era una época excepcional para las reformas. Firmó el acta de Morrill Land Grant, que conllevó a que se pudieran obtener áreas específicas para la creación de numerosas universidades, contribuyendo al desarrollo de la educación en el país. Estableció el Sistema Nacional de Bancos en Estados Unidos, con el Banking Act, en 1863, que proveyó al país con una red financiera sólida y fuerte. Además, estabilizó la moneda nacional, la política bancaria estadounidense y la infraestructura vial general de la nación. Pero no por ello es reconocido no solo como uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos, sino también un héroe nacional. La guerra civil y la abolición de la esclavitud fueron los eventos que determinaron la trascendencia e importancia de su vida. Por un lado, la guerra civil en Estados Unidos fue un periodo que comprende entre 1861 y 1865. Pero para entender su desarrollo es necesario explicar algunas de las razones que dieron el motivo a la guerra. Estados Unidos, como gobierno unificado del federalismo, el sectarismo plagó la nación. En 1800 surgían tres sectores importantes: el nororiente, que crecían las industrias y ciudades; el sur, un lugar de largas tierras; y el occidente, como una región pequeña e independiente. Lo que implicó que la forma de resolver los problemas fueran diferentes, por ejemplo, la esclavitud. Por un lado, en el sur la veían como una medida necesaria, mientras que en el norte no. Esto hizo que con el tiempo los estados del sur amenazaron con separarse. En este contexto, en 1860, Abraham Lincoln es proclamado presidente con la promesa de prevenir la expansión de la esclavitud. Pero seguido a ello, en los estados del sur se conformó la Confederación de los Estados de América, dirigido por Jefferson Davis. El presidente Lincoln consideraba que los estados no tenían la facultad de separarse y que el gobierno tenía la tarea de suprimir la rebelión. Con el tiempo, la región del sur se mostró escasa de industrias y ferrocarriles, lo que permitió que en abril de 1865 la Confederación se rindieran y la Unión preservara. Por el otro, la proclamación de la emancipación del 1 de enero de 1865 fue la declaración por parte del presidente Lincoln en la que permitió el inicio del procedimiento a la liberación de los esclavos, a pesar de que en algunas plantaciones del sur aún no se reconocía esa proclamación. Posterior a ello, el Congreso aprobó tres enmiendas a la Constitución, en la que la 13ª enmienda abolía la esclavitud. La 14ª enmienda le otorgó a los esclavos ciudadanía e igualdad protección bajo la ley. Y la 15ª enmienda les garantizaba el derecho al voto. Su gobierno se sustenta en la democracia, el principio de equidad y justificación moral de la humanidad. Se encaminaba a un sistema republicano en el que la Constitución, como reflejo de la voluntad del pueblo, es la norma madre y por ello es la encargada de regular todas las acciones que se producen, conforme al derecho y respetando la condición de la igualdad, por lo cual la posición de poder implicaba una serie de obligaciones y responsabilidades. Por ello, para él, la terminación de la esclavitud junto con el mantenimiento de la Unión de los Estados Unidos eran dos asuntos que estaban conectados en su mente, pues por un lado la esclavitud era contraria al principio del derecho inalienable del autogobierno y por ello debía ser abolida. Por otra, la separación de la Confederación iba en contra de la perpetuidad como fundamento de la Constitución y por ello, debido a su falta de bases, no podían invocar el derecho de la revolución. Una de las razones principales que llevaron a Abraham Lincoln a pensar y actuar en la forma en que lo hacían era debido a que era autodisciplina. La reflexión y el aprendizaje eran parte de sus cualidades más significativas. Desde muy temprana edad, se caracterizó por ser un autodidacta. Enfocó su aprendizaje al área de la escritura, gramática y la lectura, de aspectos que le fueron muy útiles en los posteriores discursos que realizaría. Su educación básica no la recibió en alguna institución, sino fue fruto de sus propias experiencias. En 1833 comenzó a estudiar de forma independiente derecho y adquirió el título hacia 1836. Por otra parte, el estudio cercano a las obras como Elementos de Euclides, los dramas de Shakespeare y la Biblia desarrollaron en él la habilidad de tener un dominio de la lógica, la razón moral y el idioma inglés, y por su formación como abogado le permitió desarrollar sus habilidades legales. Es por ello que, así como afirma Fornieri en su libro Abraham Lincoln, Philosopher Statesman, él no abolió ni suplantó los principios de la fundación de Estados Unidos, sino que por el contrario, a través de ellos lograba clarificar y extender el concepto de todos los seres humanos que responde a una lógica de la humanidad como universal. Lincoln era un hombre de ideas y de acción. Él era un hombre guiado por una visión de la unión y un sentimiento patriótico de amor por la libertad. Logró darle a la humanidad una sabiduría sobre la igualdad de la humanidad, la democracia, la libertad del trabajo. Dentro del discurso de Gettysburg, pronunciado durante la Guerra Civil Norteamericana, proclamó que la utilidad del gobierno radica en el correcto ejercicio de la democracia, es decir, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Para él, el gobierno debe servir para que el pueblo se haga sentir y ejerza su autonomía. Es decir, es el pueblo quien debe elegir quién va a gobernarlo y cómo lo hará. Este es uno de los principios que están inscritos en la mayoría de los gobiernos y que, a pesar de que han pasado 200 años, el sentimiento hacia el predominio de la Constitución, con base al principio de igualdad y libertad, y por esa razón es relevante en la transformación política y pública del gobierno. Hoy es recordado por ser el primer presidente que gobernó por el Partido Republicano. Logró mover millones de masas. Fue siempre reconocido por su honestidad, a tal punto que muchos lo recuerdan como Honest Abe. Logró liderar eficazmente la reconstrucción de su país mediante la implementación de una política de reconciliación y unificación. Y el lema de I walk slowly, but I never walk backward, enunció el discurso de un Gettysburg, que es uno de los discursos más memorables en la historia. Tuvo un gran desempeño en su cargo durante una época socialmente difícil, pues luchó contra la esclavitud y guió al país a través de una crisis constitucional, militar y moral durante la Guerra Civil. Lincoln aportó los cimientos sobre los cuales Estados Unidos comienza a constituirse como la potencia económica y política que es en la actualidad. Fue el encargado de restablecer la unidad nacional y quien orientó al país hacia el capitalismo industrial. Se encargó durante el periodo de crisis de buscar la reconciliación. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo veo a mis ojos que abren por mí. Sí, el tiempo no pasa sin mí. Fue casi una eternidad. Y ahora que estamos aquí, solo puedo decir. Thank you. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Quise querer. Yo solo quise quererte. Yo nada te puedo dar. Yo nada pude ofrecerte. Solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida y que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo naciese un motivo nuevo. Quiero que tú me trasnoches. Quiero que tú me hagas tuyo. Quiero que tú me derroches. Solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida y que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, y quise, mujer, motivarte siempre. Quise, con nuestros motivos, motivar el tiempo nuestro, y que motivo a motivo naciese un motivo nuevo. Promesas son promesas. prometiste. En alas de la sabiduría. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. La duda, el temor, el desaliento son cadenas que nos atan al suelo. La fe es el águila dispuesta a llevar nuestros sueños al cielo. Permite que la fe rija tu camino. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visita nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad, y descubre un mundo fascinante de arte y cultura. Allí podrás encontrar nuestros videos. El alba se aproxima. Mira más allá de lo visible y hoy hay luna llena en tu cielo. Estamos produciéndolos para ti, para llevarte un mensaje de motivación, de reflexión. En realidad, esto se suma a nuestro programa Los Colores de la Oscuridad y a la producción de los cuentos de Leonardo da Vinci. Cada vez crecemos, pero todo es por tu preferencia. Debemos tanto este trabajo a ti que te lo dedicamos cada día. Recuerda sintonizarnos todos los días viernes y los domingos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.radiocce.com. El mismo día domingo puedes sintonizarnos en Radio Ecos a las 19 horas en www.radioecos.com, Ecos con K. Similar horario en esta emisora los días miércoles a las 19 horas, recuérdalo. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, parte también de la provincia de La Suay, los días viernes y los días martes, en igual horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en la 92.9 de FM. Y no podíamos olvidar a Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, los días martes a las 19 horas, en la 87.3 de FM. También tenemos nuestro espacio en YouTube,

transcurrido casi una hora de maravilloso tiempo. Tu compañía es realmente grata. Te agradecemos por estar con nosotros. Si tienes alguna sugerencia, no olvides escribirnos a javi.arte@hotmail.es. Siempre es importante tener tus observaciones, tu parecer. Ojalá que hayas disfrutado cada uno de los elementos que hemos preparado para ti. Volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Sintonízanos una vez más, a través de las diversas maneras que puedes hacerlo, los distintos horarios y las distintas emisoras. Mientras tanto, disfruta este maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Valórala ahora que la tienes. Disfrútala, comparte con ella los mejores momentos. Y quizá visitar el zaguán del centro sea uno de esos maravillosos momentos. Y ahora en el rincón del diamante púrpura, te dejamos en compañía de otra de esas canciones maravillosas, inolvidables, que se guardan en el corazón para no salir jamás. Tu amigo Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te decimos hasta la próxima. No dejes caer.